Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 115, grabado el martes 29 de mayo del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y en este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. ¿Qué onda, Smara? A través de nuestra interconexión Shiar para Chiar, tenemos... Char. Tenemos a El Sensei. Es especial porque regresó el musicón. Regresó el musicón especial. Pero ese musicón es nuevo. Versión nueva del musicón viejo. No, es el mismo musicón viejo. Lo que pasa es que antes de que empezara a cantar lo cortaba antes. Ah, chicos. También tenemos acá a través de nuestra conexión Shiar a Tarkus. Bienvenido, Tarkus. Gracias, ¿qué onda? Yo creí que iba a ser como las niñas que iban al jardín infantil y ya no cantaban. Y ves la cámara y el Tarkus así, con los ojos pelados y la boca abierta. Diga algo, niño. No decía nada. Gran dancing, que echan los pichitos, pero cuando sacas la cámara. Pero habló Tarkus. ¿Sí? Habló, así es. Así, bienvenidos. Habló más que el sensei en todos los episodios. Bienvenidos, amigos, a un episodio más de Comic Geekos. Estamos muy contentos de que estén ustedes acá con nosotros en este episodio más. Vamos a iniciar rápidamente con unos emails que hemos recibido y los cuales daré lectura en este momento. Pero de ver. Ah, no. Todavía no. You jump the gun. Uy, demonios. Sí. Muy bien, el primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Claudio Montes y él nos pone: hola, chicos, soy de Chile y hace un tiempo que vengo escuchando su podcast. Apodado el gallo. El gallo Claudio. Claudio Brocas. Sí. Vengo escuchando su podcast y en general me parece bastante bueno y entretenido para los que nos gustan los cómics y videojuegos. Eso sí, me llama la atención algunas cosas. ¿Por qué llaman paquines, o como se escriba, a los cómics cuando podrían decirle comic books o historietas o simplemente cómics? Es que somos guanacos. Comic books, muy fresón. Sí, muy fresón. Eso solo lo dice Omar. Yo solo aquí, digo aquí, comics. Comics. Comics. Es que aquí así se le dice, paquines. Sí, así es básicamente así, en la manera resumida. Según dicen... En español es de tebeos. Según dicen, era un personaje de los primeros que salieron por aquí, ¿verdad? Que se llamaba Paquín. O uno de los autores era así ese nombre, una cosa así. Pero muy bien, quiero ver qué dice acá. Eso sí, los paquines, ¿verdad? Ocupan bastantes palabras en inglés que al parecer no encuentran su significado en español. Llaman oye escuchas a los oyentes del podcast, lo que es una reiteración de una misma idea. Creo que basta con oyentes o auditores. Los audio escuchas auditores, vamos a decirlo. Este le falta oír el episodio 16. Sí, es que no, tenías es que oír. Es que nunca he oído a la Candy. Sí. Sí. Muchas de tus preguntas, por cierto, Claudio, se pueden responder si oyes episodios pasados. Así que con eso dice. O que lea el blog. O lea el blog también. Bueno, estas son mis opiniones constructivas. Sigan con el podcast que está bastante bueno. Por último, quiero proponer al sensei como el conductor principal del programa, ya que se nota que es el más sabio de todos. Grande sensei, pone por acá. ¿Lo vio? lo vio en el baño. Lo vio en el webcam. Sí, oh. Postdata. Pues mechón, hombre. Never mind. Dice, termina con un postdata. Es que las canas reflejan sabiduría, ¿verdad, sensei? Sí, dice aquí: sé que sufrirán mis oídos, pero quiero darme ese lujo. Shazam. Así que bárbaro, gracias, Claudio. Poner de Flash. El de Flash. No, es que ese está más chulo. Por poco y sale al natural. Sí, porque está lloviendo, ha estado lloviendo estos días. Emanuel MX nos pone: saludos, geekos. Han estado súper buenos los episodios de Lombaraña y de Star Wars. En honor a eso, les envío un corto que se llama Lucas in Love, que es como una parodia de cómo Lucas pudo haberse inspirado para escribir las películas. De Shakespeare in Love. Eso creo que era un fanfilm, ¿no? Ah, sí. Bueno, bien. Lucas in Love, sí. Dice acá: de paso promociono mi blog, donde de vez en cuando pongo alguna cosa interesante. Es peor que puedan poner... Bien, de vez en cuando. Allá, a las mil. Sí. Es peor que puedan. Tiene que estudiar mercadeo, este bicho. Sí, dicen, es peor que puedan poner el enlace en su blog. Un saludo, geekos, y que su show siga saliendo tan bueno como siempre. Vamos a poner el enlace, amigos, para que puedan ir a verlo. Postdata, un especial en Robotech y Macro se está pidiendo. Así que bueno, vamos a preparar uno. Y nos pone Kazam. Se puede. Kazam. El del camello volante. Sí, sí, lastimosamente. nuestro amigo Guillermo. Ese era Chazán con N. Ah, Chazán. A Guillermo Rodríguez nos manda: hola, geekos, listos para un nuevo episodio en vivo. ¿Para cuándo será? Por cierto, este episodio está en vivo. Para los que quieran, estén ahí viendo la webcam, que son cero viewers ahorita. Estamos vivos. ¿Para cuándo será? Dice: bueno, el próximo, yo opino que podría ser el 110, ¿no? Para ir así como que cada ¿qué pasó 10. ¿El 110? El 120, entonces. ¿125? ¿Quién da más? ¿120? ¿125? ¿130? No, 25. 125, dice Ticomán. ¿El qué? El próximo show en vivo. El siguiente show en vivo, que vamos a venir trajeados. Pero de traje de Stormtrooper. De... bueno, vamos a ver. Mira, todavía no está. Vengo de payaseto. Pero para los. Oye, escuchas, que estén atentos de la página web. Y saben las horas y las fechas en que normalmente grabamos. Que nosotros sabemos. Vamos a estar. Ahorita, por ejemplo, no es el equipo normal de broadcasting que ocupamos, sino que es una pinche webcam USB. Y por ahí está ahorita conectada. Y hey, mira, y pues al fin lograste convertir el formato en archivo. Chicos. Sí, ahí está el sensei viéndonos. ¿Cómo? Lograste transformar el archivo a formato amigable. No pude. Tarkus. Hola, ¿cuál es tu experiencia transformando ese pinche archivo maldito, embrujado? Una mierda, puta, ya. He bajado aproximadamente como 16 players de ese tipo de archivos y ni uno lo transformó. Mira, y no viste el chat, el transcript del chat. Ahí había varios sitios que sugerían para poder. Sí, ya, pero. Ella está mara de veras no quiere, vea. Sí, no quieren ver así. No quieren ver. No, pero para los amigos que todavía quieren ver el video, ahí está. Váyanse a la página de donde dice shows en vivo. Y ahí está el. Solo tienen que darle play y lo pueden ver en streaming siempre. Nos ponen de vuelta. Sí, yo dije que Ticomán tiene una camisa ocre. Ah, bueno, ahorita, pues no, pero el show anterior también está ahí. Es una camisa carmesí. Ah, también tenía una camisa ocre. Granate. muy bien, vamos a continuar. Ah, carmesí. Sí. Por cierto, dice acá: en el foro de Marvel México me encontré unas fotos de la película de Fantastic Four. Que ya de por sí, después de Spider-Man 3, ya que mis expectativas son realmente bajas, con foso como esas, me acabaron definitivamente. A ver qué comentan ustedes al respecto de ese Thing o la Mole, que se ve pésimo, como que quedó muy chaparro y se le ve mal al lado de los demás. Sin más preámbulos, aquí les dejo el link. Saludos. Así que nos mandó un link de toque de queda de... donde están las fotos de los Fantastic Four. Vamos a poner el enlace también. No, pero hay una mejora con respecto a la primera película. ¿A veras? ¿Cuál es? Sí, ahora le pusieron la ceja saliente. Ah, ya no es la cara lisa que tenía casi. Ya no es tan humano, cabal. Un domo, arigato. Mira, pero y según lo en la segunda extra la que pusieron. Ah, no, la vi por otro lado. Va a ser malo. El malo es el Silver Surfer. ¿O? Mira, se veía que estaba como hablando con un chamaco encapuchado. Que yo creo que es Doctor Doom. Y ha sacado fotos de Doctor Doom en la armadura así más vergona. Ajá. Entonces, no sé, puede que aparezca Doctor Doom y te lo estén guardando así. Porque también, como que ahí no, dice por ahí, no lo vamos a. No, yo no lo puedo vencer solo. No lo podemos vencer solos. Es que acordate la historia del cómic. De Cuatro Fantásticos. Ajá. De que llega el Silver Surfer, él es el heraldo de Galactus, él sirve a su amo, pero llega a la Tierra, ve a toda esta mara, se encariña de la mara de la Tierra. Y se le da vuelta. Y se le voltea. Pues sí, pero entonces. No sé, pero por la extra a mí me da la impresión como que. Este es el malo, no va a haber un Galactus. Supuestamente aparece. Supuestamente, ok. Bueno, Pedro Arevalo también nos escribió y nos puso. Hola, geekos, ¿qué tal? Primero que nada, quiero felicitaros por el programa de Star Wars. Espero que Mr. Lucas aún tenga algunas cartas bajo la manga y tengamos más material de Star Wars. Próximamente estará saliendo un juego para PS3 y Xbox 360 llamado The Force Unleashed. Y aparentemente será la historia del aprendiz de Darth Vader y de un supuesto plan para derrocar al emperador. Les dejo el link. Ah, eso lo estoy viendo ayer. Ah, muy bien. Entonces aquí nos dejó el link, lo vamos a poner. También dice acá, les cuento que ya fui a ver Piratas del Caribe 3 y la verdad llenó mis expectativas. La historia se pone un poco confusa por ratos, pero en general es muy disfrutable y eso que dura casi 3 horas. Pero como no estoy seguro si ya la vieron, mejor lo dejo spoiler free. Así que bárbaro, porque te quita. Hay dos personas que no lo han visto todavía. No la hemos visto, mamá. Las sumas de dinero que dejan las películas se vuelve cada vez más increíble. Lombaraña 3 ya va por los 800 millones y Pirata por los 400. Por último, solo quisiera preguntarles si alguno de ustedes ha jugado el juego de cartas Magic the Gathering. No. Bueno, entonces pon acá, y si solo es positiva, ¿qué opinan? Tarkus, ¿vos ya has jugado Magic? Yo sí una vez, pero no entendí nada. Bueno. Fue como cuando no se toma en cuenta. Fue como cuando nosotros jugamos Axis and Allies, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Yo les estaba explicando. A mí solo me despertaba. Te toca, Brito. Te tira y en los dados. ¡Acá! Perdiste, cabrón. Y el sensei y el Julio van a cranear. ¿Y usted ganaron? ¡Ah, sabe! Yo solo tiraba los dados. Y aún así ganó el Brito. Estoy dormido. Juego mami. No, para Magic, ahí sí, ni modo, nos vamos a remitir a Milenio Oscuro Comics. El leño oscuro de Ticomán. A Milenio Oscuro, es lo que todos lo saben. Por cierto, aquí están las fotos que nos estaban mandando anteriormente y de veras el vean las fotos, véanlas. The Thing se ve de veras bien chiquito comparado a lo demás. ¿Qué tiene? Ah, pues. Que ahí está dieta, bajo en silicatos. Sí, ese es el mini del Thing. Sí. La cosa no es así de chiquita. Ya la viste. la mole, sí. Ay, bueno, dice acá. Solo me queda decir, salud, postdata, se me olvidaba. Van a hacer algo especial para el programa 116, conmemorando el centenario del épico 16. Hey. Ese podría ser el en vivo, el 116. ¿Cuál es este episodio, el 115? Este es el 115. Ah, bueno. Bueno, digamos, el 116 va a ser en vivo, pues aunque no sea con full equipo, por lo menos una webcam vamos a tener. Para los que quieran. Solo una. La vamos a voltear a la pared. Sí. Ey, Omar, ahorita está el chat. Ahorita está el chat también, sí. Así que ahí pueden irse al enlace. Deja hablar con vos mismo. Salí de tu casa, agarrá a la izquierda dos cuadras. Bueno. Pero no hay nadie en el chat, ahorita estoy ahí, no hay nadie metido. Es más, solo ustedes dos están viendo. Tarkus, tú estás viendo también, ¿verdad? Tú sos el otro. Yes, el otro. Yes. Parece ser otro. ¿Cómo les va, geekos? Beatnik maldito aquí. Nada más saludándolos y contándoles una anécdota que me pasó hace unos meses, ya que no sé de qué se va a hablar en este show. Pues resulta que mi novia es súper fan de los Caballeros del Zodíaco y está en expectativa de los episodios de la saga de Hades, que salen cada 6 meses o algo así. Yo, por mi parte, no puedo verlo sin recortar los episodios donde Candy los reseña y ustedes los hacen leña. Creo que fueron el 16.1 y el 16.2, por lo que no puedo verlos sin recordar el cuerpo del hielito, el mega gay que es Shun y demás. Es decir, tengo que hacer un gran esfuerzo para no soltar una carcajada de todo inapropiada, dado el dramatismo de la serie. Esos episodios se suelen vender en tianguis, puestos ambulantes y fijos de piratería en el DF. Una vez me dirigía a la casa de mi novia y vi que habían salido los más recientes. Vi una oportunidad de quedar bien con ella y pensé que podrían ser un buen seguro de vida contra olvidos de aniversario, llegadas tardes, etc. Total, los compré. Mi novia se emocionó bastante y procedimos a verlos. Ah. Ah, lástima. Yo creí que la había congelado la novia. Sí, yo también. El cuerpo ya le Después le tocó matar el gato apuñalado. Sí. La encerró en el refrigerador para que revisara si el foquito se encendía o se apagaba con la puerta cerrada. Tuvieron que spank the monkey después. Bueno, en cuanto empezamos con las escenas de los episodios anteriores y demás, los subtítulos decían textualmente en buen mexicano: ¿quién sabe qué chingados esté diciendo este güey? Al fin que tú ya sabes qué es lo que pasó. En otra escena donde el gay que ha sido poseído por... son fansubs, ¿verdad? Uy, no. En otra escena donde el gay que ha sido poseído por Hades o algo así le da un... ¿Ya le quedó, pues? Sí, le da un golpe al caballero y Pandora dice algo que fue traducido como: no jodas, qué madrazo te acomodó el señor Hades. Que nos mande una copia. Sí, queremos verlas. Entre muchas otras, dice. Y la novia feliz. Dijo: deja de joder. Sí. No, bueno, dice: sobra decir que mi novia me dijo que ya no me moleste en comprarles episodios, que ella los consigue mejor. Aunque es el episodio más divertido que he visto. O sea, que Spank the Monkey, ¿verdad? ¿Han pensado alguna vez hacer un fan sub? Bueno, tendríamos que aprender japonés. Sí. Bueno, ya para finalizar les dejo un link de un cómic online mexicano que se llama Shine y es como una cruz de Robin y Linterna Verde. Tiene momentos divertidos y hace varios homenajes a las series clásicas. Así que vamos a poner el enlace también, amigos, en el blog para que lo puedan ver. Bueno, chicos, de veras, claro que sí. Hasta Tarco, espuchica, ya estuvo esto, ya me puso feo. Bueno, chicos, me despido con una pregunta. ¿Qué les hace falta a los enfermitos? Respuesta, salud. No es salud, es salud para nuestros amigos. Oye, escuchas que no son de por acá. Con eso cerramos oficialmente. ¿Y el Tom? ¿Cómo? ¿Y el Tom? Sí, hizo falta. Vaya, pues. ¡Toma! Por cierto, quería poner un solo hablar de un comentario que pusieron para el episodio anterior. Uh-huh. Que viene un. Oye, escucha que se llama Darth Daniel. Que estaba preguntando si sabemos de eventos o club de cómics, de fans de cómics o de Star Wars. Aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador. Él es un hoy escucha salvadoreño. Entonces, estaba diciendo de que la vez pasada fue a un media convención de anime en la UCA y que fue disfrazado de Darth Vader y no lo dejaron entrar. no le dejaron participar en el cosplay. Sí, entonces, porque Darth Vader en no, pero hay un manga Darth Vader, hubiera dicho. Entonces, queremos ver qué andas ahí con los oyescuchas, los locales ahí, si nos pueden mandar así como noticias de clubes, de fans o de eventos, tanto de anime como de cómics o ciencia ficción, para que también le podamos informar. Ya, Britoman, la convención de anime que hicieron en el que fueron a dar, uh-huh, después la demostración Aikido, había algo, uh-huh, de Star Wars ahí, no, ¿verdad? Era anime. Solo anime 100%. Solo anime. Sí, pues sí. No, aquí no. Sí. No se han animado. La convención Britoman hizo pedazos. Bueno, amigos, quiero recordarles, por favor, voten por nosotros en Podcast Alley. Durante el mes de mayo estamos en el ranking número 97, pero el mes de mayo ya se acabó casi, así que por favor, esténse buxos ahí para cuando empiece el mes de abril, puedan votar. ¿El mes de abril? El mes de, pues, que estoy mal yo, el mes de junio. O sea que este viernes en la madrugada, por favor, todos a votar y ayúdennos a llegar al número, bueno, en los top 10, pues, para estar en la primera página de Podcast Alley. Tenemos varios comentarios. Voten, porque yo no voto. Ah, maldito. Sí, Claudio Montes nos escribió y nos puso excelente podcast de cómics, así que gracias. El mejor show en vivo puso por acá Segal. Así que ay, en vivo. Fíjate que vio el show en vivo. Ya se la creyeron que excelente va a ser en vivo. El video podcast. Felicidades, amigos, sigan adelante, de Al Saint P. Pero es que voten de R. Velázquez. Voz Esponja también nos puso aquí un voto, ¿verdad? A nuestro amigo Endeavorx, sí. Y a todos los demás amigos, muchísimas gracias por seguir votando por nosotros en Podcast Alley. Y a los que no han votado, por favor vayan y voten. Nos ayuda muchísimo. Y con eso, amigos, llegamos ya al final de la primera parte del episodio. Ahora vamos a tener, no sé si habrán noticias de cómics para esta semana. ¿Tienen alguna noticia que quieran compartir? Nos pasamos de un solo a la carnita. Tico Man nos iba a dar las cifras oficiales de... No, hay Tarco, o sea, el que las había traído. Ah, bueno, entonces espérate, pues. Tenemos una diferencia ahí entre todos. Vamos a arrancar. Vamos a arreglar en el parqueo. Se les han perdido un par de milloncitos. Solo como 300. Fíjate, como que son diputados salvadoreños los que los tienen. Directores de banda, ¿verdad? Como que somos administradores de aduana. Se perdieron unas cajas de medicinas. Adelante, Tarkus. ¿Cómo están las cifras? Las frifras. Las frisas. Bueno. Así bueno, le preguntas al contador de su empresa. Sí. ¿Cómo están las cifras? Dámosle pues. Vale, mira. Piratas del Caribe en la primera semana recaudó 401 millones a nivel mundial. ¡Jueputa! Que aunque sea ese un millón lo regalaran a nosotros. Sí, cabal, vea, por comisión, por estarle dando promoción. Y con eso sobrepasó los 382 millones de Spider-Man 3. O sea que ya rompió récord por recaudación, pero aquí dice los primeros 6 días. Ajá, cabal, los primeros 6 días. Correcto. Y con eso arrasó totalmente Spider-Man 3. Y la otra cosa es que ya por fuente fidedigna se sabe que en el 2008 van a estrenar Wolverine y en 2009 Magneto. O sea, ya que recupera los poderes, pues va a ser. O sea, flashback. Sí, X-Men al final 4 de la película y X-Men 5. Sí, ya. No, pero acuérdate que va a ser flashback. Ah, va a ser flashback. Va a ser cuando estaba joven y o era. O sea, no va a ser el mismo nazi. Viejito. No. Pero que, ya con poderes. Qué aburrido, no va a tener poder en toda la película. Mira, ya el 2009 esperemos que. O sea, no va a ser el viejito porque están así como socando que llegue. Por cierto, amigos, no. Para los que están. El corazón. Para los que están viendo el video, no es que estemos en búsqueda de patrocinadores, pero. Pero pudiéramos. Pudiéramos andar así en búsqueda de marcas internacionales como esta, que se verían en todo el mundo. Pero bueno, continuamos. Vaya, y la otra noticia que tengo, que es parte noticia y parte pregunta para ustedes. A ver. No, ey, sin estudiar no valen. Sí, Preguntísima. No, quiero saber si ustedes leyeron un cómic que se llama Death, de Neil Gaiman. High Cost of Living. Sí, el Julio lo tiene, no me lo quiere prestar. Préstaselas, Julio. Es que le puede doblar algunas paginitas. No las quiere dobladas. Sí, no la... El cómic. Bueno, tengo las primeras marcas. Sucios. Es una cuca. Saca el baile. Es una cuca peluda. Next, please. Bueno, ¿y qué pasó? Vaya, ya sí lo leímos. ¿Van a sacar película? Vaya, van a sacar película. Posiblemente la va a dirigir Guillermo del Toro. Yeah. Wow. Bueno, hay que estar atentos entonces. Bueno. ¿Y quién va a ser la Death? No han dicho. ¿Mm? No hay casting aún. No hay casting todavía. No, pero es Death. No, Death no. Shia. Bueno, Death no hay una película. Sí, hay una película. No, este es Death. Este se llama Death solamente. Creada por Gaiman. De Sandman. Ajá, el hermano de Sandman. Y si pueden leer esa. ¿Es miniserie? ¿O es libro, Julio? Es miniserie de 2 o 3. No más de 3, pero hoy se encuentra en libro ya. Ya está recopilada, sí, ya no va a encontrar los cómics. Y baratas, cuesta como $8, algo así. Y buena. Te queda volando. Bueno, dice que me almuerzo toda la semana. Tres almuerzos, cabrón. Bueno, este. $8, ni mierda. Pues la pueden como torrent. Como tomar pagar del huevo. Sí, cabrón. Cheque que le pasa a todos los aguinaldos. Pistón, man. Ok. Pues sí. Bueno, vamos a empezar entonces ya con la carnita de este episodio. Amigos, el primer segmento que tenemos en esta noche es. Conoce tus series de anime. Sorpresa. Adelante, Tico Man, ¿qué tenés? ¿Cuáles son las series de anime que nos has preparado? Ahí no hay musicón de anime. Ya voy a poner aquí uno de Bleach que siempre ponemos. Uno de Big in Japan. Eureka 7 tiene unas buenas. Que compusiste especialmente para la sección. Es que no me ha venido todavía el. No, perdemos audiencia. No, bueno, varias series ahorita. Solo voy a dar de una serie que se llama Hayate the Combat Butler, o en español Hayate el mayordomo de combate. Este es un anime basado en un manga por el autor Kenjiro Ata. Este es sobre un tipo, es un joven realmente, que ha tenido que trabajar desde que tenía 8 años, se le tiene 16 creo cuando empieza la historia. Ha tenido que trabajar desde los 8 años para mantener a sus padres. Su madre es una apostadora compulsiva y su padre es alcohólico. Entonces, Se oía la historia de Memín. No, calmado. No, pero no. ¿Y algo baboso el mono? ¿Estarlos manteniendo así? O sea, él vuela de jerga para que los tatas se echen el pisto. Es que los papás nunca se ven. O sea, realmente esa parte no se ve. Pues sí, si uno anda jodiendo y el otro enloqueciendo, ¿cómo me van a ver? No, pues sí. Saber cómo lo tuvieron. Nunca se veían. No es telco. Es que el baboso chupa en el casino también. Bueno, la cosa es que él ha trabajado en un montón de cosas, y en uno de esos trabajos vienen los papás y ellos mismos lo delatan que es menor de edad. Entonces lo despiden del trabajo. ¿Cuánto dijiste que tenía? 16 años. Ah, ok. Puti, ¿por qué putas lo delatan si los está manteniendo? Cara. Porque se llevan el cheque de liquidación del bicho. Hijo de la gran puta. Y se lo van a apostar. Y lo pierden. Y pierden y se endeudan, pero hasta la mierda. Y sale que le deben a una mafia japonesa, a los yakuza, les deben como 150 millones de yens. Ah, es poquito, traducido a colones, salvadoreños. Bueno, la onda es que... Puta, traducido a cacao de ni mierda. De jardines de plantas. Antes era el cacao de la moneda. ¿En macacos? No, está cagado en la risa de la mierda. Como los cocos en Sonsonate, va. No valen nada. Entonces, vienen y para saldar la deuda, le venden al hijo a los yakuza y le dicen: bueno, miren, vendan todos sus órganos y con eso van a sacar parte del pisto. Puta, ya, o sea, como querían al dicho. Sí, ya llegan los yakuza así con, lo, el, ya con la navaja. El serrucho. Ya con el serrucho. Y viene el bicho, se le escapa. Entonces, en una de esas, encuentra a una niña. Por cierto, el bicho se llama Hayate, Hayasaki. Y le pinta un bigote a la bicha y le dice: aquí está. aquí está Hayate. No, la niña se llama Nagi Sansenin, tiene unos 13 años. Y el bicho la ve y así, esta se ve como que tiene pisto. Entonces la trata de secuestrar. Pero el vamos a ver, bien buena onda. Ajá, sí, secuestrando gente. Es que dice, no, ya. Es ya, una buena cara. Ya topé fondo, dijo, ya topé fondo. Para que ya el tata no pueda seguir chupando. Ay, el tata ya se vio de la mierda. Bueno, la onda es que dice, no, ya topé fondo, tengo que pagarle a este yakuza, así que ni modo, me tengo que ser criminal. La quiere secuestrar, pero cuando le dice que se la va a raptar. Pero primero mololongo. No, de veras, la forma en que lo dice, la bicha lo interpreta como que se le está confesando. Porque le dice: quiero que vengas conmigo, te se necesito, que no se queda. Y la bicha, ¡oh! Tío. Entonces la bicha emocionada. Y ni lo conocí. Ni lo conocí. Era fellita. Sí. O sea, no muchos le habían declarado a la bicha. Ah, mira, todavía bueno, no ha cuajado. 13 años también. No ha cuajado la voz. Puta, pero tenía pisto, cabrón. Ha cuajado. Bueno. La haces cuajar, cabrón. También el bicho dice: vale, espérame que ¿te un la ratito. Cuajas? Espérame que un ratito voy a llamar a tu casa y le pide el teléfono y todo. Voy a llamar a tu casa y así a pedir el rescate. Viene el boss, ya el teléfono. Clic, clic. Sí, aquí les hablas, allá te hayas sacado. Uy, clic. Pendejo. Se nota su nombre. Entonces dice: no, que no sé qué, no sirvo ni para delincuente. Entonces ya está, no, mejor me dejo morir aquí porque está nevando y todo. Pero en eso llega la mucama, la sirvienta de la Nagi, que se llama María. María. Salvadoreña, tenía que ser hasta en Japón. ¿Quién? La Mari, le dice. De mojada. La Mari le da una subofanda. Hey, no, ten cuidado. Entonces el bicho está emocionado que alguien había sido amable con él al fin. Entonces va, regresa con Nagi para devolverla. Así o sea, que la mucama secuestró a la bicha con todo y mucama. No. La mucama llegó por aparte buscando a la bicha porque se la había perdido. El FBI no la encontraba, pero la mucama. Es que se acababa de escapar la chamaca. Ah, okay. Bueno. Entonces, no, el FBI le hace los mandados a la María. Realmente la osa le tienen miedo en la casa. Ah, pues es salvadoreña de ser cuchillera. Entonces el Fuya cuando regresa ve que la han secuestrado los otros delincuentes. Entonces a él le toca rescatarla. La rescata y después ya va a colapsar de sus heridas. Lo hacen mierda. Obtenido, lo atropellan. Entonces le dice a la bicha: hey, ¿qué puedo hacer para agradecerte? Y el boss le dice: consígueme un trabajo. ¡Plup! Y se desmaya. Entonces cuando se despierta ve que está en la mansión de la Nagi. Y ella le dice: mira, vos salvaste mi vida. Y aparte que está enculada de él. ¿Ya se enculó de él? Sí. Nah, esto es un anime, acuérdate. Entonces le ofrece el trabajo de mayordomo. Ella paga su deuda con los yakuza. Entonces ahora él le debe a ella y le va a pagar con su sudor. Y sella solo sudor en especial con la cuerpo matic. Entonces le va a tardar como 40 años pagarle la deuda. Entonces esta es una serie cómica realmente. Eso, todo eso que les he contado pasa en primer episodio prácticamente. Quiere decir que el resto de la serie es la historia de él como mayordomo. La historia de él como mayordomo. O se prevé que va a haber Mira, nuevos cambios en la historia y que va a estar haciendo otra cosa. No, es la historia de él como mayordomo. Medio se prevé de que va a haber tal vez algún enemigo o algo así que... Pero realmente la el chofer. No, el jardinero. O sea, la serie es bien light ahorita. Ahorita solo están conociendo a los amigos de la Nagi, que todos son millonarios, todos son excéntricos, todos tienen alguna su choyazón. Incluso la Nagi tiene sus excentricidades. Tienen un tigre de mascota, por cierto, en la mansión. Vimos un episodio, vea. El primero, ¿te pasa? El primer día de trabajo le toca dar seguro contra el tigre porque quieren probar de que él puede defender a la Nagi. Y el bicho les dice: no, ¿qué crees que es la primera vez que me peleo con un tigre? Si yo me metí al zoológico para robar carne para mis padres. Y se duro contra los leones. Y bueno, el bicho es invencible. O sea, ya, el leopote es un verco. Es un palo. Entonces, bueno, mira los leones de zoológico que yo he visto. Echado, echado, todo el día. Salvador, se dispara una mosca y se van para ese lado. Y la mosca así, toma, say my name, bitch. Entonces, también la chava por millonaria, también hay gente que la quiere secuestrar, tiene sus rivales y todo. Y los amigos también, ¿verdad? Eso que. Él se trata de colar a la escuela de la Nagi porque se le olvidó el almuerzo y te la persiguen la seguridad de la escuela, que es para millonarios, estudiantes y todo, le tratan de ver. Porque el baboso toda la mara comenta que pues, tiene cara de pobre. Entonces, también la serie se caracteriza porque a cada rato dicen, ah, sí, que... ¿cómo es? Apúrate, que no sé qué, que ya van a empezar los comerciales. Sí, como que rompen la barrera del fourth wall. Y usan muchas referencias a otras animes, series de televisión y cosas así. Hay un episodio que está dando duro con una persona y que empieza a hacer las poses del caballero cisne y el otro del caballero Pegaso y todo. El caballero cuerpo del Yelido. Eso todavía no. Pero es muy es cagada de la risa. Yo me he divertido con esta. Ahorita solo van por el episodio 9. Sé que tienen chance de que se la presten a sus tantos amigos de internet. Sí. Alguien que la tenga, el video original, pues nos reunimos a verlo. Hay un chavo que se llama BitLord, que es bien buena onda. Sí, hombre. Don Bit. Don Bitlo. Acabet. Él es fanático de los Beatles. Entonces era Bitlo. Hasta ahora. Así que véanla. Así es. Hayate the Combat Butler. Buenísimo, entonces, Tico Man. No les he contado cómo descubrí la serie. A ver. Me acabé los animes que tenía. Entonces empecé a buscar en Wikipedia. Dije, bueno, listas de animes. Y solo por el nombre, o sea, Hayate the Combat Butler. Dije, pues el nombre más ridículo que veo en la lista. Espero algún día poder decir yo que me acabé los animes que tengo ahí pendientes. Todo lo que te he pasado y no has visto. Tengo como 80 gigas en DVDs de ahí. Ah, sí. Que has comprado. Sí. Me lo has prestado. Original. Ah, sí. Claro. Muy bien, entonces, ahora... Yo te di 80 vejigas. Ah, sí, es una gran fiesta que está preparando. Pongo una vejiga por cada DVD para acordarme que lo tengo que ver. Ya. Unas vejigas así largas. Todas desinfladas ya. Vienen en paquetes así. Sí. Como dulcitos. Muy bien, también tenemos chicles. Amigos para ustedes no. En este bueno, episodio muy especial. Se hacen bombas. No sé. Un doble review de consolas. Ah, yes. Adelante, entonces, Brito Man, que ya consiguió al fin un Wii y también un 360. Bueno. Entonces, comentanos cómo está la onda. ¿Cuál es mejor? El Wii fue prestado. Ah, es prestado. ¿Y lo devolviste en una pieza? A ver, ¿cómo está eso? A ver. No, lo que pasa es que llegó un amigo ahí con un 360 nada más. Un día, pues. Pero un Wii. Un Wii. Y ahí estaba necio de que mira, que vaya, pues. Como bien saben, yo no he sido como muy fan de Nintendo. Lo conectamos ahí en el televisor. ¿Al Wii o al amigo? No, al Wii. Al amigo. Es que lo conecté a mi hermana. Entonces. Qué amoroso con tu hermana. No, es que sí era mi hermana. Entonces. Pues saca las chelas de tu hermana. Never mind. No, don't go there. No, keep going. Entonces. En lo primero yo así, ya catalogando el aparato, la primera desventaja que yo le veo al Wii, no tiene alta definición. Me da como que sí me dijo que había un cable, no sé qué tipo de cable, no sé, pero... Un cable mágico que te hace... Me imagino que algún composite ahí que te mejora un poco, pero sí no tiene alta definición. El aparato es pequeño, bonito, El control realmente hay que saberlo usar. Hay que saberlo usar. Chulo, bien peinadito. Ya sí, yo ya me convencí que eso era, que eso de los televisores quebrados por el control es pura paja, mierda. No. Creo que sí, pero tiene que ser un baboso que estaba como a 10 centímetros del cabal, tele, seguro. Entonces... Y que, oh, salió volando. Sí. No creo. Tenía World Vision, como en la película aquella, Hot Shots, ¿verdad? Con los lentes aquella. En sí ya, el control, que realmente si vas a hablar del Wii, vas a hablar del control, ¿verdad? Uh-huh. Que la parte no mía. Mi respeto. O sea, como ingenierilmente el control, realmente, puta, me quito el sombrero ante la Nintendo. Perdón, te doy el sombrero. Es un problema. Tal vez, préstale el de bombero que está atrás. Me quito los audífonos. Entonces, el sombrero de bombero que tiene que Omar. Entonces. No sé por qué tiene un sombrero de bombero, Omar, pero. Cuando hay que apagar fuegos. Bueno. Entonces. La hemorroide. Se lo toma bien. Sinceramente, ¿cómo responde el control? Increíble. Increíble, porque además yo sí ya me esperaba que movía el control y se movía para un lado, para el otro. Tienes que poner una barrita de sensores pero en la pantalla. Pero es una mini barrita que se pone arriba o abajo de la pantalla, and that's it. Ok. Entonces, lo bonito es que además de que moves el control, depende del juego que estés jugando, valga la redundancia, cuando moves el control así responde, pero lo que sí yo dije yo, no, puta, esta mierda, qué vergüenza está, es cuando estábamos jugando un shooter y para hacer el zoom. Porque te vas a poner como en sniper. Acerca el zoom. Acercabas el control a la pantalla. Mm. Acercas el control a la pantalla y se acerca. Acerca el zoom. Oh. Y de ahí también me gustó de que además de que te reconoce el movimiento de la mano en sí. Y porque me están viendo todos cómo están moviendo la mano. Sí, bueno, sí. También si rotas la muñeca, también reconoce un movimiento tan pequeño. Entonces, no, realmente el control, mis respetos. Así, mis respetos. Otra cosa que me gustó, que además de que sí tiene buen sonido, pues creo que te maneja 5.1, tiene un parlantito en el mismo control. Entonces eso te da pues, un parlantito así, bien pinche. Así que si juegas tenis, sí, o cuando disparas, bla, bla, bla, oyes el sonido de la pistola y todo lo demás lo oyes en los. Entonces te da, realmente te da un muy buen efecto. Un buen surround. Pero eso sí, los juegos. Estuvimos jugando un shooter, ese que les mencioné, y lo que sí yo sentí que ponerle. Cuando tú estás jugando con un Play o con cualquier otro juego de control, digamos normal, de repente se te cansa la mano, pues, y medio moves, cambias de control, el control de mano y descansas un poco. En eso medio moves la mano y hueputa, ves que se mueve toda la pantalla y para dónde iba, de dónde venía. O sea, no podés dejar de interactuar con el juego. Eso sí a mí me desesperó. No hay un switchito de rest. No. De ahí jugamos un otro. Cough button porque. Puta, así te aprietas el calzonillo, y la cagaste. Entonces, después estuvimos jugando un juego de tenis. Yo juego tenis en la vida real. Y dije yo, bueno, yo voy a hacer los movimientos que yo haría para golpear la pelota y que caiga donde yo estoy pensando que va a caer. Y puta, responde el control increíble. Increíble. Ahora, lo malo es esos muñequitos chiquititos, gorditos que le encantan a la Nintendo. Que para mí no tienen ningún atractivo. Jugar con ese tipo de gráfica. Vos querías ver así una chica toda a chichuda. ¡Charapoa! No, una más chichuda, diría yo. No, me conformo con la charapoa. Con bounce action después del service. Kazumi, Dead or Alive, tenis. Y todos los servicios en cámara lenta. Full replay. Y la cámara movible desde abajo. Pues sí, así es que. Sí, realmente, y creo que tienen razón en los reviews que habían dado por internet o algo, que realmente es una buena consola para que vos te reunas con tus amigos a jugar. Pero vos vas a pasar un domingo 5 horas jugando con el Wii, I don't think so. Yeah. No lo veo para eso. Una crítica que le hacen es que ahorita no hay juegos buenos todavía. ¿Y entonces lo comprarías o no lo comprarías? No lo compraría. Es que yo creo que ahí es donde se define que hay diferentes tipos de gamers. Exactamente. Entonces ya cuando estás un poquito más metido en la pila de gaming, quizás el Wii no es una opción para ti, a menos que seas súper amante de Nintendo, pues. Así es. Bueno, aunque ya salió para Wii un Prince of Persia. Ajá. No sé cómo estará, no sé cómo será el control, ¿verdad? ¿Qué tipo de control tendrá? Pero ya hay uno, el Rival Swords ha salido para él. O sea, que es más un novelty item. Sí, como te digo, siento que no es para... No, es que no es para nosotros. No es para nosotros. Imagínate mis hijas que tuvieran unos 3, 4 años más. Yo estoy seguro que sería diario, me estarían rogando. Papá, queremos un Wii, queremos un Wii. Mandale saludos a la Paulita. Hoy cumpleaños, más. Hoy mañana. Hoy. Wow, felicidades a la hija. A la hija de Don Julius. Don Julius. Ponle a oír el episodio, así que no digan malas palabras, hijos de puta. Sí. Perdón. Cerote. Y también yo de regalo de cumpleaños me di un 360. Ah, ¿y por dónde? por el slot del CD. Digo, vea, si ya lo habíamos. Ya lo había probado antes, vea. Me habían prestado uno. ¿Qué pasó? Dice el sensei que diga felicidades a la hija de Julius. Que él no puede porque se le trabó el Firefox, dice. Ah, bueno, se le trabó el... La zorra de fuego. La zorra de fuego. El trozo está mal que no se logra bajar con el café. Perdón, se con la lectura está mal. Sí, bueno, también, bueno, comentanos entonces acerca de el 360 que te compraste. Bueno, mira, el 360, para empezar, la gráfica. ¿Lo tenés conectado a tu plasma? Por HD. No, por Composite. Ah, por Composite. Por Composite, siempre pero, super bueno, Composite. Pero sí, 720. 720p. Buenísimo. No, putas. Una lindura. Uh-huh. Y bueno, o sea, tiene buenos juegos, ha estado ahorita el bundle. Hey, felicidades, Julius. Ok, gracias. Déjala, Paulita. Entonces, ahorita he estado jugando, el fuerte ahorita de, por lo que yo veo, pues, y de mi tipo de juegos para el 360 son más que todo shooters. Ahorita estoy probando, bueno, el que venía con la máquina, que es el Perfect Dark Zero, que está bueno, que es un shooter en primera persona. Y me han pasado un shooter en tercera persona, que es el Lost Planet. Puta, una gráfica increíble. El control también buenísimo. O sea, estoy contento. Cosas en contra. Windows. ¿Ya? Microsoft. También estoy jugando Dead or Alive 4. Y, bueno, el tico fue testigo el sábado. Hay un stage ahí que de repente. Blue screen. No, bueno, o sea, no blue muerto, screen, sino que. Freeze. Qué ¿ya? mierda. Ajá, y yo, qué raro, no sé si el disco tiene algo malo, no sé, pero ya varias veces se me ha trabado ese juego. Y es un juego original, ¿no? El mismo, sí, original. O sea, pero me lo han prestado, o sea, es usado. Ya. No sé si ya lo vi, el disco no se ve rayado, se ve un poco sucio, uh-huh. Pero no sé qué será. Ahora, con lo que he estado volando riata con ese 360, y yo creo que ya la Melfina, para los que no sepan, la Melfina es mi computadora, ya si tuviera brazos ya me hubiera dado verga. Es tratando de stream DivX. Desde el 360. Ver videos desde la Melfina. Que estén en la Melfina, verlo desde el 360. Uh-huh. El 360 lo compré hace 2 semanas. En estas 2 semanas le he cambiado sistema operativo a la Melfina 4 veces. La pobrecita. No, ya el domingo yo dije, no, ya. La regreso al sistema operativo original, el Windows XP Media Center 2003. Ahí está, ya. Y me olvido de tratar de conectar esta babosada. He tratado por mil y una formas. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué? Lo que pasa es que el 360 lo puedes usar de Media Center Extender. Ah, ok. Entonces, como lo que he hecho con la máquina. Ajá, entonces, puedes tener videos en otra máquina y los estás viendo, pero no te jala DivX. ¿O si le conectarías un alámbrico? Un internet. Él está conectado alámbrico a mi router. Alambrito es el primo de este. Sí, sí. Y de Rampage. Y la computadora puede estar en otro cuarto, pues. Pero con tal de que estén en la misma red, ya sea alámbrica o inalámbrica, funciona. O sea, en red. Ya. Pero no jala DivX. Entonces, ahí han sacado un programa que se llama el Transcode 360, pero es para Windows Vista. Entonces, le volví a instalar Windows Vista a mi computadora, me dio error. Ajá. No corrió el programa, traté de mil y una forma, regresé al Windows XP. Le puse un programa, el Windows, el Media Share, creo que se llama, que es para no sharear los archivos a través de Media Center, sino que a través de conexión normal. Pude hacer unos, otros no. Le instalé otro programa a la Melfina, que es un que te agarra los programas y los archivos y te hace un transcode a otro formato. A un formato que sí lo lee y ya lo podés streamear. No pude. Entonces, sí, ni eso. Y lo peor que, como el programa es residente, después cuando yo lo veía desde la Melfina, así todo choppy, se forma otra vez. Lo que sí me asombró es que agarré un episodio de Lost. Ajá. Lo convertí. Sí, lo convertí. Y lo quemé un DVD. Entonces dije, yo lo voy a meter el DVD para ver cómo se ve, pues solo porque quiero ver qué tanto pierde. Y sinceramente no perdió ni mierda, se vio, pero divino. Hasta ganó resolución. Lo que más es como. Como MP4. Entonces, puta, increíble. Entonces hasta yo estaba pensando, porque lo que pasa que cuando. Lo que he hecho es que había sacado la computadora y la computadora está en la parte del plasma. Uh-huh. Entonces yo decía, si eso lo logro hacer, yo regreso a la computadora, al cuarto de la computadora y ya queda todo normal otra vez. ¡Ay, gran mansión el cuarto de la computadora! Es que o está en el cuarto de la computadora o está en la sala. ¡Esa es mi casa! O sea, que el cuarto ahí, de la computadora no es mi cuarto. No es sala comedor, sino que sala comedor jardín. Garage, casa del vecino. O sea, entonces, el carro está en la, donde está la cocina. Pero sí, bueno, ya también pagué el año de suscripción para Xbox Live. Pues está bien, vergón. Vea, podés bajar. ¡Ah, bajamos Defender! ¡Vamos! ¡Sí, puta! ¿Sabes qué? Yo decía, bueno, y esa mara que se pone a jugar jueguito mierda viejo, vea. Y ahora con los juegos vergones que están. Esta mara en que está pensando, ¡ey, Defender! 6 horas después. Hey, mira, paréntesis. En Discovery Channel. Para Latinoamérica están pasando los miércoles la historia de los videojuegos. Son una miniserie de 4 horas. Bien chivas están. Comenzaron hablando de Atari 2600 y del Pong. Y... como los episodios que venía Rampage, que empezamos hablando del Atari. ¿Cómo? Algo así. Nos fuimos muy mañana atrás, dan bien, el tercero. Está recomendable para la madre. En la noche lo dan. Sí, bueno no, así que si algún hacker puede mandar ahí algo. Bienvenido. Sí, la verdad que yo ya dije que no, ya no voy a, pero no me puedo hacer la idea todavía. O sea, sí es factible. Tanto que estoy pensando en, bueno, si la verdad, el episodio que yo bajo, nunca lo veo inmediatamente. Eso es lo que me prestan. Hago el transcode para estar lo que mando. Revelaste los secretos. No, porque yo tengo el episodio original, entonces puedo hacer el transcode para guardar el original y ver el mira, y una vos pregunta. Vos tenés a los actores ahí haciendo el episodio. Sí, es que bajarlo quiere decir que de la repisa de arriba lo pasa a un disco. Así es. Ajá. Mira, pregunta necia. Es que Britomán los compra en Laserdisc. Ajá. Ya te metiste a internet a buscar recomendación, sí, en foros y todo y eso. Y todos los que he encontrado sí coinciden en que la mejor opción es Windows Vista con el programa ese, el Transcode 360. Okay. Pero no sé si el demo que yo tengo ahí, porque es un demo de Windows Vista, tiene todavía algo malo, pero ese se actualiza y todo. O sea, lo instalé, se actualizó y... lo instalé y desde que empieza a correr de error. Bueno. Pero sí, la máquina, el 360, puta, mi respeto. Pues. Hoy cómprate un PS3. Ay, espérate. No, ahora que ya vimos que ya van a regresar a tener Rumble, creo yo que vale la pena otra vez. Mira, pensar. No, solo por un Rumble no voy a comprar esa. Uy, qué vibra. Yo de todos modos sí estaba pensando en un futuro comprar un PS3, pero estaba con la idea de que, puchica, si el controlador termina siendo sin Rumble y... ¿Sabes qué? Cuando yo estaba... Yo creo que no es el punto para decidirte. Tienen que haber buenos juegos que lo justifiquen. Sí. Eso sí. ¿Sabes qué? Cuando no, yo estaba... No dudo que van a haber juegos buenos. Vos. Sí, la franquicia de God of War, por ejemplo, que voy a hablar un poquito de God of War 2. Sí. A ver, dale. Cuando saquen ese juego para PS3, oh. No, pero hay un detalle, fíjate. A ver. Cuando yo estaba ahí, me compraba el 360, que no me lo compraba. Realmente aquí lo conseguí a buen precio, lo compré aquí en Sambo, tenían una buena oferta. Realmente hice cálculos y era que $30 de diferencia de traerlo. Uh-huh. De traerlo por correo, porque como pesa un vergo ahí te la claro. Zampa. Entonces, ¿qué tal el ruido, vos? En realidad se hace bastante bulla. El ventilador. Pero ya jugando, ¿no? Bueno, el 360 que te prestaron, sí, fue el que te quemó el... Me quemó una fuente de poder. Un OPS. Entonces yo estaba con que, bueno, y si no me mando a traer el 360, ¿cuánto está el PS3? Realmente en Amazon el PS3 no está tan diferente el precio de un 360. Mm. Entonces le comenté al culerín, que es el experto en juego. Mm. Y me dije, no, cabrón, la vas a cagar, me dice. No, el PS3 no. Y él ha sido PS toda la vida. Ajá. Mira, me dice, por ejemplo, está este juego, ¿cómo es que se llama? Splinter Cell. Mm. Está el Splinter Cell 3, creo que es, para 360 y para PlayStation. Es de las Tortugas Ninja. No, hombre. Te quiero ver el foro. Entonces, ya va a salir el siguiente, la continuación. Y no va a salir para Play, solo va a salir para 360, porque el Play 3 no lo corre, porque no le da la RAM. Sí, yo, puta, pero ya le tienen que hacer algo para que corra. No, no va a salir para PS3. Puta, no lo corre. Entonces, eso desdice mucho del PS3. ¿Desdice? Sí. Bueno, vamos a ver cuando salga el PS3 ya de 80 GB con más RAM. ¿Quién quita? Supuestamente RAM no le van a aumentar. Que ya dijo la Sony que tienen máquina para no sé cuántos años ahí. Ya. Yeah. A ver, si ya topó el RAM con sí, come on. No creo. Tienen que hacerlo. Sí, no, a mí me eso suena más bien que los productores del juego no quieren modificar el código que ya tienen para es que le han comentado bastante al PS3 de que es demasiado yuca programarle. Ajá. Eso sí. Uh-huh. Eso sí. Pues a ver. Es que el nuevo proceso con el nuevo procesador, creo que. Es que el nuevo procesador es reaprender todos los. Para en realidad sacarle los jugos, tenés que aprender todo, tenés que hacerlo multithreading. Sí, además. Saca jugo de naranja, de papaya. Bueno, el 360 caliente tanto que podemos tostar pan. Ya tenemos todo el desayuno. Sí. O sea que tu sala ya se está haciendo cocina. Ya con un Apple. ¿Sí? Con un Apple TV ya hacemos waffles. Claro. Muy bien. Y en la Mac Mini, ¿qué por qué? Sabor a manzana. Ni mierda, es obsoleto. El Mac Mini es obsoleto, por cierto. Tico Man lo va a cambiar por un chicle masticado. ¿Y qué cuánto? O sea, ahorita tu Mac Mini está en el proceso como un carro que después de ser carro nuevo, usado, antes de ser clásico, es un puto carro viejo. Ya está depreciándose. No, y el problema es que capaz ni llegue a ser clásico, eso es lo triste. No, sí, yo que vos la vendiera ya. Está bien linda la Mac. No la vendiera ya. De vergüenza te quedaron los videos trans. Así es. Sí, de Shell. Quedó perfecto. Sí, sí. Bueno, yo estoy esperando que lo pases para que me lo prestes. Espérate sentadito, que no porque eso va a estar. No, mira lo que tenemos que hacer y en la Melfina lo puedo hacer. También es por corroso. Pásamelo. ¡No! Llegache, está bueno. Muy bien. Solicita técnico para VH. Vaya, Omarman. Bueno, amigos, hace ratos hablé acerca de God of War, que es un juego que estaba jugando en el PlayStation. Ey, va a salir para PSP. Sí. Bueno, me super gustó, me gustó de sobremanera. El juego, buenísimo. El primero. Y aquí caminando por un centro comercial vi que estaba el God of War 2. Híjole, qué tentación, porque vale como $65. Que viene después del 1. Exacto. Y antes del 3. Y estuve viendo ahí. Mucho antes del 8. Vi en la tienda. Mucho antes del 69. Eso suena bueno, fetiche matemático. Hablando de eso, como a los 2 minutos de empezar el juego, ya había una escena porno ahí. No sé qué onda. Sí. Si es característica. Y eso que era el 2. Es que en el juego, en el primero también, al nomás empezar el juego. Son como escondiditas, no es tan fácil encontrar la tenés que pero vos directo. Vos estabas directo. Específicamente. Es que ya there sabes. Has to be porn there. Ya sabes que al principio. No, él se fue a un walkthrough a ver cómo lo hallaba Tico Man, ¿cómo era? ¿A dónde era? ¿Dónde estaba eso? Era una, como hot tubs. Era la parte de una piscina donde caías. Ajá. Había un como biombo. Y un gran rótulo que decía que bordel. Que un foco rojo y la música. Mira, quebrabas el biombo y estaban dos chicas así, hola, que no sé qué. Vaya mamor, así venía el tipo y en armadura y todo se la ataba. Bueno, solo ves, o sea, sí ves nudity porque las ves desnudas, pero a la hora de la acción la cámara se va como al lado y enfoca a una estatuita ahí. Y solo se oye, cuiki, exacto. No, está en un jacuzzi, o sea que... solo es todo el aguacero. Splish. Y después sale todo oxidado el God of War. No, pero la gráfica es muy buena, pero... Es un recurso que han usado siempre. ¿Cómo fue, Tarkus? Es un recurso que en varios juegos siempre meten algo de nudity. Me acuerdo que en Doom 3... existía eso también, lo que pasa que como era medio cacorro el juego y viejo, en Duke Nukem rompías paredes y encontrabas una foto. Duke Nukem 3D, sí. Sí, Duke Nukem era de que te metías a un bar con table dancing y les podías dar pistolas a las bailarinas. A la bailarina. Ah, un bar contable. Sí. God damn, espérate. ¡Toma! Contable Dancing. Contable Dancing. Bueno, en el... bueno, empecé a jugar ya el God of War 2. Está buenísimo, a pesar de que ya no está involucrado el director original de God of War 1. Spielberg. Ya quisiera. Pero no, es... El señor Spielberg. Lo que sí me ha gustado es que básicamente es como que fuera una continuación del God of War 1. Los mismos movements. Y que no dicen que en el primero el tipo al final es todopoderoso y que es dios. Es un dios, exactamente. Y ahorita entonces en ese segundo empieza con ese nivel. Empezás como un dios, sí, exactamente. Y luego empieza que dios pisombo, porque. Fíjate que los primeros. Y esto no es ningún secreto, no es ningún spoiler. Los primeros misioncitas que haces. Te da la. Vos estás jugando, pero sabes que vas a perder. ¿Me entendés? Porque te están dando duro con otros dioses, están dando duro con todo, pero vos sabes que para que el juego progrese te tienen que quitar los poderes de Dios. Te tienen que quitar los poderes de Dios, o sea, te tienen que matar, porque todo el juego es que de ahí te mandan a Hades, y pero este chavo es tan paloma que ya, en el juego uno ya se escapó de Hades una vez y ahora animó otra vez, ¿verdad? Pero sí, está esa parte quizás la única que se siente como futile, porque vos sabes, estoy haciendo todo esto, de todos modos me van a matar. Yo sé que me van a matar. Y te da como escenas así bien dramáticas en las que vos te da la UL así como esperanza de que capaz me salvo. Pero sabes que no, pues es paja. Tal vez si hago esto, pero sería bien tonto. Porque haces algo, te salvas y se acaba el juego. Como mi mamá que volvió a ir a ver Braveheart para ver si la segunda vez no se moría. Exacto. ¿En serio? ¿Se acaba el juego? No. Ah. Eso, o sea, siempre tenés. Tenés que morir. Imagínate, ¿no? $69 y me duró hora y media el juego. O sea, si le ganás al malo ahí en esta etapa, se traban. Algún porn lo he visto por más tiempo que eso. Y sin tener que buscarlo. Sí, cabal, y era nada más una película. Que... Bueno, la cosa es, los parámetros. Tenía más trama. Algún porn tenía más trama. Duraba más. Bueno. Más trama. Traba más el porn. No. Se la tramamos. Bueno, el juego está muy, muy bueno. Continuación, las gráficas increíbles, muy, muy buenas. Vas recuperando muchos de los poderes que ya tenías, pero con un twist. Porque en twist. En el primer juego. Cuando vamos a hacer un programa serio, muchachos. El 16 lo hicimos. Yo creo que hacemos un programa serio y perdemos a los oyentes. Escuchas. ¿Qué es esto? No estamos en México. Si hablamos de política. Sí. Julio, ¿qué cancelaron? Los misiles de allá abajo. ¿Listo para vos? Le quitaron la licencia. Malditos. Igual que la pared Hilton, le quitaron la licencia. Y la zamparon presa. Igual. Pobrecito. 45 días solamente. Poquito. Nada. Bueno, 23. Ah, sí, ya le bajaron. Ya le bajaron. Sí. No, hombre. Ya se le han bajado hasta los calzones. Todo le bajan. Pero la japonesa está bien buena, que ganó Miss Universo. Y la Miss USA no fue la que se hizo pedazo. Es que se cayó, sí. Se fue de Brussels, por no decir de mucho. No leí. No, cayó de culo. Ah, perdón. Se quebró el culo. Véalo en YouTube. En el show. Le quebraron el culo. Ay, es que lo tenía muy grande. ¡Cuéntale, gaso! Un sentado que... Yo la sobo, mamón. Hasta brillo le saca. Omar Man, perdón, mae. Bueno, no, si estamos hablando de God of War. Estás hablando del twist. El twist es básicamente en el primer juego todos las armas y los poderes te los van regalando los dioses. Pero en este segundo juego haces alianza en contra de los dioses con los titans que habían antes en la tierra, supuestamente antes de los Teen Titans, de los dioses, exactamente. Entonces, pero lo chivo es que los poderes son casi iguales, pues, o sea, las mismas cosas que podías hacer en el juego 1, ahora tenés que ir resolviendo misiones para ir recuperando esos poderes y todas esas cosas. Cada misión es para un poder distinto. Exactamente. Es súper lineal, ¿verdad? No es free roaming casi para nada, en realidad. Tenés que ir... Solo para buscar el porn. Solo para buscar el porn o para buscar, de repente, power-ups escondidos, ¿verdad? Ya. Yeah. Que tenés que, en realidad, empezar a destruir todo. Todo lo vas destruyendo y vas encontrando esas cositas. Y bueno, el juego está buenísimo, de toque recomendadísimo para todos los que todavía tengan Play 2. Y para que... toda la familia. No, para toda la familia. No pueden jugar a 720p. No, 480. Pero ese es mi punto. Cuando esa, si esa franquicia, yo la veo súper exitosa. Sí. Esa franquicia definitivamente va a ser... Y esa creo que es exclusiva de... Es Sony. Es Sony. Entonces esa siento yo que se va a ir muy, muy bien al Play 3. Y inclusive la de Colossus, Shadow of the Colossus. Imagínate en Play 3. Wow. Va a estar bien. No, mira, el Play 3 tiene que levantar. Sí. Y yo como dije el año pasado, tengo fe de que va a levantar. Y si levanta y si me lo permite la bolsita, me compro uno. Te lo compras. Vendé el 360 y compramos. Vendí mi Play para... Bueno, vendí el Play de ricas comillas para vender a comprar este. Bueno. Bueno. Y Rick no sabía que lo había vendido. No, si yo le hablé, hey Rick, me acabo de vender tu Play. Y él regresa a la casa de vacación, puta mi Play. No, él tiene el mío con chico. Ah, ya. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar. No va a hablar Julio de Ultimates. No. Ah, bueno. Bueno, ha sido un gusto. Bueno, amigos, ha sido un gusto. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Un episodio más de Comic Geekos. Se cortó un par de veces aquí la conexión con el Ustream, así que no sé cómo va a quedar el video, si es que lo voy a poder poner para los que no estaban en vivo, para que lo puedan ver. Si no, pongo los pedacitos que sí se lograron grabar, para que lo puedan ahí armar ustedes, ¿verdad? Los geekos para armar. Sí, geekos armables. Ey, sí, vendamos rompecabezas de los geekos. Muy pronto, amigos, ringtones de los geekos. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán a Tarkus decir: Well, you don't need that private, we're right here. Now what is it? Now what is it? I'm having trouble with the radar, sir. What's wrong with it? I've lost the bleeps, I've lost the sweeps, and I've lost the creeps. The what? The what? And the what? You know, the bleeps. The sweeps. And the creeps. That's not all he's lost. ¿Qué hablaste, Tarkus? Y todas las voces, él las hizo. Sí. Hey, Tarkus, un día esto me explica qué dijiste ahí. Sí. No entendiste, todo entendimos. Y nos despedimos, señoras y señores, con una cancioncita de un grupo que se llama Supra Luxe. Y la canción es Run Rabbit Run. Nos despedimos como siempre diciendo: ¡Corran, hijos de puta! ¡Salud! Sí, de veras, decimos ¡salud! Siempre: ¡Salud! Corramos, ¿no? ¡Twist! ¡Twist! Ok, déjame ver. A ver si entendí. God of War es una niña que trabaja de mayordomo para un bicho que pasa jugando con su Wii todo el día. Sí. Ajá.